A Capilla del Monte, porque como te contábamos recién, ¿no? Los trabajadores, las trabajadoras municipales están frente a este conflicto que ya viene, está abierto, por lo menos desde hace aproximadamente cuánto, un mes y medio, que el municipio y el Ejecutivo anunció este recorte presupuestario en muchas áreas, una intervención del área de finanzas, el despido de una serie de trabajadores y trabajadoras. Y bueno, después reconocimos, entendimos que también había conflicto gremial cuando el gremio presenta este pedido, el municipio, en realidad el Ejecutivo, para descontar a los trabajadores y trabajadoras un aporte para el sindicato. Bueno, aparecieron los trabajadores nucleos en ATE, en Asociación de Trabajadores del Estado, para, bueno, decir que ellos no estaban representados en ese diálogo y que además era ilegal esa presentación, ese descuento. Bueno, ahora frente al desdoblamiento del aguinaldo que anunció el Ejecutivo, también han expresado su malestar, su disconformidad, porque además no se lo llamó para hablar de esto. Estamos en diálogo con uno de los trabajadores municipales que representados en la Asociación Trabajadores del Estado. Alejandro Murúa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Federico. ¿Cómo va? Para hoy tu audiencia, buenos días para todos. Soy trabajador municipal, bien como lo has dicho, pertenezco al municipio de la ciudad de Unquillo. Uh-huh. Soy de la conducción provincial de la Asociación Trabajadores del Estado. Sí. Tengo cargo la Secretaría de Interior. Dentro de esa secretaría se desenvuelve todo el departamento municipal de la provincia de Córdoba. Bien. Y como bien vos anticipabas, hace aproximadamente 25 días atrás, asistíamos al Consejo Deliberante de la ciudad y de Capilla del Monte, manifestando nuestro rechazo a una medida que, si bien está amparada por ley, es anticonstitucional en varios de sus aspectos, ya que vulneraba el artículo 17 de la Constitución Nacional, el derecho a la propiedad del salario de cada trabajador, ya que el SUEN estaba tratando de implementar una cuota solidaria aprobada por ley, pero la ley bien claro establece que debe ser en forma voluntaria de cada uno de los trabajadores, cosa que el SUEN no lo había hecho y lo pedía compulsivamente. Gracias a Dios, el cuerpo de ediles ahí de Capilla del Monte comprendió que era una medida arbitraria y confiscatoria del salario de los empleados, y ante la realidad socioeconómica que estamos viviendo, sacarle el 2,5 a cada compañero trabajador de forma compulsiva era algo como meterle la mano en el bolsillo. Uh-huh. Ahora una nueva nueva medida, esta vez de parte del Ejecutivo local, anunciando que están en una grave situación económica, avisa en forma unilateral o negociada con el otro gremio, calculo, porque ha sido informada a través de asamblea, donde la asamblea de los trabajadores, en vez de ser de los trabajadores, participó gente del Ejecutivo, o sea que da un poco que pensar por ese malestar de los compañeros adheridos a ATE ahí en Capilla del Monte, ante la situación de que es el Ejecutivo el que informa, que ya este es un hecho, el desdoblamiento en tres pagos del medio aguinaldo correspondiente al mes de junio. Uh-huh. Como si bien vos verás, nosotros hemos manifestado en la nota nuestro rechazo, entendemos que la crisis nos atraviesa todo por igual, pero no creemos que sea justo que el Ejecutivo en este momento haga pagar la crisis de Capilla del Monte a los trabajadores municipales, porque en definitiva son ellos los que dan la cara a todos ustedes, los contribuyentes, día a día, de buena o mala forma, para tratar de solucionar los problemas de cada uno de los contribuyentes. Uh-huh. Bueno, creemos que esta medida que está implementando el Ejecutivo de desdoblar el pago en un momento donde la mayoría de los analistas económicos del país están diciendo que esta crisis recién empieza y se va a profundizar con el transcurrir de los días, empezar en una medida de desdoblamiento de pago en este momento diciendo que no hay plata, calculo que el mes que viene, cuando tenga que hacer frente a la segunda cuota de la guinaldo, va a haber mucha menos plata, y ni qué hablar en agosto. Yo me gustaría que, si vos tenés oportunidad de hablar con algunos compañeros ahí de Capilla del Monte, de la parte administrativa, ellos mismos estaban comentando y diciendo que ya para el mes de agosto el municipio no tendría el dinero ni para la planilla salarial correspondiente a agosto, ni la cuota del tercer pago del aguinaldo. Entonces, yo creo que sería lógico y justo, para no romper una cadena de pago resentida ya en la comunidad Capilla del Monte, que los compañeros municipales perciban el 100% de su aguinaldo en este momento y tratar de ver entre todos a futuro cómo se puede realmente achicar gastos sin dejar gente en la calle, porque creo que lo primordial hoy en día es tratar de mantener el trabajo. Porque si vamos a dejar compatriotas en la calle, estamos creando un foco un poco peligroso, porque el compañero que se queda en la calle también debe tener una familia y debe estar llevando que de comer a su familia. En el momento en que no tenga que hacerlo, pone en riesgo la integridad del resto de la sociedad, porque un padre de familia, si no tiene que darle comer a sus hijos, va a buscar la forma de tratar de llevarle el pan a su mesa. Sí. Y lamentablemente, como se viene viendo en los grandes centros urbanos, la forma que está buscando la gente que se queda sin trabajo es contra la integridad de un propio ciudadano que a lo mejor está igual o en peores condiciones de quien ya perdió su trabajo. Sí, sí, sí, con lo todo lo que suma también al consumo local, que es muy precario, que además estos son la gente que, bueno, que trabaja y consume acá. El otro día nos enterábamos, más de 60 despedidos también en los peajes, la estancia Rosario. Sí. Hay una acumulación que va dejando un impacto en el poco y precario salario que tenemos en nuestra localidad y que hace funcionar un montón todo el engranaje, de alguna manera, de la economía local. El turismo ya está anunciado, y vos también estás en una ciudad serrana, seguramente sí, estarán al tanto que está viene con muy poca reserva, por lo cual esto pone en mayor riesgo y fragilidad, y necesita, como lo venimos diciendo, sin duda, mayor sensibilidad, ¿no? Porque además no se han anunciado medidas de recaudación. Tenemos un 32% acá. A ver, eso es lo más triste y lo más preocupante, que un gobierno nuevo, a 8 meses de haber tomado la conducción del municipio, empiece con un achique, sobre todo sobre la parte de los trabajadores. Conozco medianamente la realidad, sé que muchos compañeros han recuperado la tranquilidad de haber pasado a planta permanente, pero si bien tú recuerdas, siendo habitante de ahí, llevaban varios años precarizados, siendo jornalizado, pasante, becario. Yo te digo, yo las poquitas veces que he estado en Capilla del Monte y he pasado por varias reparticiones municipales, he visto en la precariedad total con la que hacen trabajar a compañeros que son contratados, y que en el momento que deben pedir la indumentaria para poder prestar el servicio, les amenazan diciéndole que si piden eso el mes que viene no tienen contrato. Podría ejemplificarte la obsolescencia y la falta de criterio de las autoridades sanitarias del municipio para hacer trabajar los empleados municipales en el cementerio. Los compañeros ahí no tienen un barbijo, no tienen ropa descartable, no tienen borseguíes con punta de diamante, y creo que son el primer foco de peligro de trabajadores cuando tienen que ir con sus zapatillas, su ropa de trabajo y con el riesgo que lleva poder abrir un féretro para hacer una exhumación y que pueda haber algún derrame de líquidos mortuarios. Son líquidos que cuando entran en la piel de una persona viva comienza automáticamente el proceso de necrosis. Así que imagínate vos la precariedad que tienen esos compañeros ahí. Sí, sin duda. Alejandro, bueno, nos mantenemos en comunicación, en contacto, porque es una situación preocupante. Yo estoy a disposición de lo que ustedes quieran preguntar. Si bien mi función es abarcar toda la provincia, las veces que esté por Capilla me llegaré y trataré de tener audiencias personales con ustedes, claro, para aclararles más el tema. Así es, y por ahí nos podemos juntar también con los trabajadores de aquí que tienen esta situación. Yo te digo, soy en este momento la voz cantante porque ATE hace 2 años y medio que está en Capilla y está en estado embrionario. Los compañeros se están organizando y como somos respetuosos de lo que marca la ley de asociaciones sindicales, estamos esperando obtener el 10% de afiliaciones para poder hacer un llamado a elecciones de delegados que sean los propios empleados de Capilla del Monte en este momento los que tengan que peticionar y estar haciendo estas notas. Bueno, hoy estamos a 6-7 compañeros que se incorporarían para poder llegar a tener ese número y que ellos puedan elegir su propio delegado como voz cantante. Hasta tanto eso suceda, soy yo el responsable y el que hable en nombre de ellos para que ellos no sufran ni persecución ni sean sancionados por la elección gremial que pueden tener. Claro que sí. Alejandro Murúa, te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, gracias a ustedes por llamar y bueno, estoy a su disposición y de todos los audientes de Capilla para cualquier duda que tengan. Muy bien, un abrazo grande. Gracias, Iván. Hasta luego. Ahí estaba Alejandro Murúa, representante de la Asociación de Trabajadores del Estado, secretario de Interior de AT Córdoba, está en representación de los trabajadores municipales de Capilla del Monte, afiliados a este espacio sindical, que están, como decía, esperando ya poder tener el cupo para tener su propia representación sindical.